En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy, el día de la Asunción de la Santísima Virgen, la contemplamos en el cielo, coronada como reina, como señora de todo lo creado, llena de gloria. María mereció ser ascendida, asunta a los cielos por su íntima unión con nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. Cristo es el Rey de la Gloria por un triple título. Primero y principal, porque es Dios. En segundo lugar, porque en cuanto hombre es la más perfecta de todas las criaturas de Dios y merece tener el lugar principal entre las criaturas, que es la proximidad con Dios. En tercer lugar, Cristo es Rey de todas las cosas por conquista, porque en la cruz Él vence al pecado y reconquista el mundo para Dios. Por ser Dios, por ser la más perfecta de las criaturas, por conquista, Cristo es el Rey de la Gloria. Y María es asunta al cielo por estar íntimamente unida a nuestro Señor. Pero para entender esta glorificación de la Santísima Virgen, tenemos que preguntarnos de qué manera estuvo unida al Señor. ¿Qué es lo que hubo en ella, en su alma, en su corazón, que le permitió estar asociada de tal modo a nuestro Señor Jesucristo? Para entender este misterio, tenemos que considerar en primer lugar el pecado. Todos los males que ha padecido el mundo, los ha padecido a consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una resistencia al amor de Dios, una oposición a la sabiduría de Dios. El pecado es una contradicción al designio de Dios sobre nosotros. Cuando la Santísima Virgen, a los 40 días del nacimiento, presentó al niño en el templo, el anciano Simeón le dijo: este será signo de contradicción. Efectivamente, en Cristo se manifiesta de modo incomparable la voluntad de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, y por tanto, el pecado se muestra de modo incomparable al resistir a Cristo. Y el pecado se muestra como contradicción a Dios. Esta contradicción a Dios intenta suplantar la sabiduría de Dios por la sabiduría de la criatura, del ángel que peca, del demonio, de los hombres. La raíz de la grandeza de María es que ella, más que ninguna otra pura criatura, se vio libre de este error, de esta locura. Si Cristo es la sabiduría de Dios, María tuvo la ciencia de esta sabiduría. Y esta ciencia única, secreta, incomparable de la Santísima Virgen es un conocimiento vivo, un conocimiento experimental, un conocimiento que aplicaba a cada instante de su vida de que Dios es todo y la criatura es nada. Dios es todo. María siempre supo a lo largo de su vida, desde que tuvo uso de razón, que Dios es infinito. Dios es el creador, el que da la vida, el que siempre está cerca, el que mueve todas las cosas. Pero este conocimiento de la grandeza de Dios no fue algo que pesó sobre ella, una especie de carga insoportable, como si Dios fuera una carga sobre la conciencia que uno querría retirar para poder vivir libremente. No, al contrario. Este saber que en todo dependía de Dios fue el principio de una extraordinaria libertad espiritual de la Santísima Virgen María. Si el Evangelio nos recomienda no andar solícitos porque Dios es nuestro Padre y sabe mejor que nadie qué es lo que necesitamos, María entendió esto mejor que nadie porque supo que Dios libremente había querido ser nuestro Padre. Y entonces toda su vida es el despliegue de esta ciencia. Dios es todo, la criatura nada. De tal manera que siempre se presentó ante Dios como un vacío, como una impotencia, como una incapacidad, jamás confiada en sus propias fuerzas, pero siempre confiada en Dios. Y Dios tuvo vértigo ante ella. Sucede muchas veces que cuando estamos parados en una altura y miramos hacia abajo, y abajo hay como un pozo, un abismo, sentimos vértigo. Dios sintió vértigo ante el vacío de María. La vio tan desnuda de toda pretensión de ser algo, de toda presunción, que se derramó en María. Y esa es la causa de la elección de María como Madre de Dios. La vio tan absolutamente simple, tan sencilla, tan pequeña, pero al mismo tiempo tan confiada en el Todopoderoso, que Dios quiso ensimismarse en María, quedar encerrado en María. Y de esta manera María llegó a ser Madre de Dios. Y esa ciencia de María, de que Dios es todo y la criatura nada, esa desconfianza absoluta en sí misma y esa absoluta confianza en Dios, ese saber que no había en ella absolutamente nada que no hubiese recibido de Dios y que por tanto cualquier cosa agradable que hubiese a los ojos de los hombres en ella debía ser atribuida a Dios, como lo hace en el Magnificat. Su prima Santa Isabel la glorifica porque la reconoce como Madre de Dios y ella inmediatamente desvía la alabanza que su prima Santa Isabel hace hacia ella, ella la desvía hacia Dios, porque en definitiva sabe que ella es nada y que el único que debe ser alabado y glorificado es Dios. Bien, esta ciencia del todo de Dios y de la nada de la criatura fue la que le permitió acompañar a Cristo a lo largo de su vida, a lo largo de sus misterios redentores. Ella es la encargada de educarlo, de criarlo, ella consiente en que Cristo se separe durante su vida pública y ella sobre todo está al lado de él cuando sus discípulos lo han abandonado en el Calvario y está al lado de él no asistiendo pasivamente al sacrificio de Cristo, sino unida a Cristo y participando del sacrificio de Cristo y ofreciendo a Cristo como víctima al Padre en favor de nosotros, para que con la sangre de Cristo nuestros pecados sean lavados. Y esa aceptación de la voluntad de Dios le permite vencer el dolor de la última separación, cuando Cristo asciende a los cielos y ella debe quedarse en la tierra para cumplir su oficio de madre de la Iglesia, porque los apóstoles todavía no son perfectos, deben esperar el Espíritu Santo, que los esclarecerá, que los fortificará, y ella debe estar junto a ellos para hacer las veces de madre. Y por eso es en unión, en la compañía de María, que la Iglesia naciente recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y finalmente, cuando la Iglesia se ha establecido, se ha fortificado, ha echado raíces, ella es levantada al cielo porque merecía estar junto a Cristo triunfante, junto a Cristo glorioso. Pero la que está en el cielo, coronada de gloria, coronada como reina y señora de todo lo creado, es también nuestra madre. Es nada más ni nada menos que nuestra madre. Y nosotros debemos reconocerla y entender qué significa el oficio maternal de María en el cielo, porque de lo contrario no nos aprovechará la redención de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, se dirige al apóstol San Juan y le dice, ahí está tu madre. Y se dirige a la Santísima Virgen y le dice, este es tu hijo. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Él en la cruz está con su sacrificio, con su sangre, con su dolor, venciendo al pecado. Pero la victoria de Cristo sobre el pecado nos aprovechará si nosotros sabemos reconocer a la Santísima Virgen como Madre nuestra, si nos dejamos convertir en hijos de ella para que ella forme a nosotros en Cristo y convertidos en otros Cristos podamos presentarnos un día ante el Padre en la gloria. Así que la que está en el cielo, coronada de gloria, es nuestra Madre. Y nosotros debemos entender qué es ser hijo de María, qué significa en el plan de Dios que María sea nuestra Madre para encontrar la salvación, para que algún día podamos llegar a la gloria. En primer lugar, lo que se nos pide para vivir como hijos de María es que nosotros creamos que María es nuestra Madre. Estamos absolutamente persuadidos de que Dios, que pudo haber hecho las cosas de otra manera, eligió ese plan de salvación que pasa por María. También por María, no solo por María, por Cristo, pero Cristo asociado a María. Estoy absolutamente convencido de ello, o María es simplemente algo sí que existe en mi cabeza, pero que podría no existir porque de todas maneras yo creo podérmelas arreglar solo con Cristo y a través de Cristo con el Padre. No. Debo creer en el papel providencial que Dios ha asignado a la Santísima Virgen María. Es cierto que Dios pudo haber hecho las cosas de otra manera, pero yo debo respetar la voluntad de Dios, y Dios ha querido que Cristo viniera a nosotros por María y de que nosotros encontrásemos a Cristo a través de María. En segundo lugar, debo confiar, esperar en la intercesión maternal de la Santísima Virgen María. Confianza. Supongamos que alguien es hijo de una madre, como suelen ser las madres, buenas madres. ¿No sería una falta de confianza injuriosa que pensase si el día de mañana va a tener comida preparada por su madre, si la madre le va a lavar la ropa, si va a dejar la casa en orden? No, el hijo sabe que la madre hace eso. Jamás, pudiéndolo hacer, deja de hacer esas cosas. Si lo dudara, tendría una muy baja idea, muy baja opinión de su propia madre. Sería como un insulto el pensar de otra manera. Pues si de la Madre de la Tierra nosotros no pensamos así, sino que confiamos, damos por supuesto la actuación de ella en favor de cada uno de nosotros, esa presencia vigilante de ella que la tiene con los ojos abiertos a cuanto nos puede hacer falta, ¿cómo vamos a desconfiar de nuestra madre? No tenían y vivían pensando qué podía hacer para corregir a los hijos, para ayudarlos, para enmendarlos, para que salieran prontamente de ese lugar de castigo, para que se regeneraran. Si la Madre de la Tierra procede de esa manera, ¿cómo no va a proceder de un modo superior, de un modo mejor todavía, nuestra Madre del Cielo? Mejor no pecar, pero el que tiene la desgracia de pecar, que sepa que cuenta con el auxilio y la comprensión de la Madre del Cielo. Nuestras miserias no repugnan a la Santísima Virgen, al contrario, provocan un mayor amor de ella hacia nosotros, porque ella sabe mejor que nosotros de qué barro nosotros estamos hechos. Y por fin, amarla. Amarla, claro que nuestro amor hacia ella siempre es insuficiente, porque nos supera de tal manera que todo lo que nosotros podamos devolver o intentar devolver a ese amor infinito de ella es absolutamente incomparable. Pero también aquí podemos acudir a la experiencia humana. Aunque los regalos que hacen los hijos a la madre cuando son niños, cuando son pequeños, son insignificantes, ¿cómo aprecia la madre ese regalito que suele ser una nonada, una cosa de nada, una soncera? Y sin embargo, la madre no mira el regalo, sino la voluntad del niño. También nuestra Madre del Cielo es así. Y qué sensible es su corazón a nuestros menores gestos de amor. Y vivir en la intimidad de ella. Si leemos el Evangelio con inteligencia, veremos lo siguiente. El primer milagro, la primera obra santificadora de Cristo, la realizó nuestro Señor cuando estaba en el seno de su Santísima Madre. Ese primer milagro de la gracia fue hecho por nuestro Señor en el seno de su madre en favor de Juan el Bautista. En el momento de la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, cuando ambas estaban embarazadas, Cristo en el seno de María santifica a Juan el Bautista en el seno de Isabel. ¿Qué significa esto? Que toda la obra santificadora de Cristo, que todas las gracias que derrama en las almas, Cristo la derrama en aquellos que han sabido refugiarse en María, que han sabido entrar en el corazón de la Santísima Virgen María. Porque la grandeza de María, la razón por la cual ella es asociada a Cristo y hoy es coronada de gloria, es que ella creyó, confió y amó de tal manera que no solo creyó, confió y amó por cuenta propia, sino como le rezamos en la parte final del Ave María, ella creyó, confió y amó por nosotros, y por ello, solo si nosotros entramos en el corazón de ella, sabemos asociarnos a ella, sabemos entroncar con ella, sabemos conectarnos con su corazón maravilloso, encontraremos la fuerza para creer, confiar y amar de tal manera que encontremos la salvación. Esto es vivir en la intimidad de la Santísima Virgen María. La que está en el cielo, coronada de gloria, es nuestra madre. Pero nosotros tenemos que descubrirla para que nos aproveche la obra de Cristo. Y descubrirla es sabernos como niños ante ella y acudir a ella, a su corazón, a refugiarnos constantemente para poder creer, confiar y amar. Y esto lo tenemos que hacer no solo por nosotros, por nuestra cuenta, sino también en favor de los demás, para el mundo. El mundo vive al borde de una hecatombe. El mundo vive en la absoluta corrupción. Hay injusticias de todo tipo. Hay hambre, miseria. Y lo que es peor, hambre y miseria artificialmente provocados. Los hombres no saben vivir en paz. Vivimos al borde de la guerra. Y lo peor de todo, tantas y tantas almas viven de tal manera que arriesgan la eterna condenación. ¿Qué solución humana puede haber a estos problemas? Ninguna. Las fuerzas nuestras son absolutamente insuficientes para poner remedio a tantos y a tales males. ¿De dónde nos ha de venir el empuje para transformar el mundo, para ir hacia las almas y convertirlas? Nos viene del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está encerrado en María. El Espíritu Santo descendió sobre María para formar a Cristo y volvió a descender sobre María el día de Pentecostés para formar la Iglesia. Y solo si nosotros sabemos descubrir a nuestra Madre y penetramos en su corazón, recibiremos el Espíritu Santo que nos convertirá en apóstoles del medio en que Dios nos haya querido poner para transformarlo y cumplir con la exigencia de Cristo. Ser luz, ser sal, ser levadura, ser instrumentos de salvación en lugar de permanecer indiferentes o ser instrumentos de condenación. En pocas palabras, vemos a la Santísima Virgen coronada de gloria porque ella más que nadie estuvo unida a Cristo. ¿Qué fue lo que le permitió esa unión extraordinaria con Cristo? En primer lugar, por supuesto, la predestinación de Dios, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nadie es nada. Pero ella colaboró con la gracia. ¿Y de qué manera colaboró con la gracia? Colaboró sabiendo que no era nada, ofreciéndole a Dios su propio vacío, ofreciéndole a Dios su propia impotencia, pero confiando en Dios. Y Dios se abisma en ella, se encarna en ella, ella lo acompaña, Dios hecho hombre, a través de todas sus obras, y hoy en el cielo intercede por nosotros. Si nosotros sabemos entrar en su corazón, creyendo, confiando, amando y viviendo en la intimidad con ella, entonces nosotros no solo veremos que en nuestra alma día tras día se va formando Cristo, sino que además seremos apóstoles eficaces de la transformación del mundo. Para que nosotros la conozcamos, el Santo Padre ha establecido el año mariano en que nosotros nos encontramos. Pero para que nos aproveche el año mariano, tratemos de unir nuestro corazón al corazón de la Virgen. Y para que nuestro corazón esté unido al de la Virgen, nosotros tratemos cotidianamente de rezar el Santo Rosario. De esta manera la descubriremos como nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra salud, y sabremos que teniéndola a ella por intercesora, como madre, como abogada en el cielo, nada tenemos que temer, sino avanzar confiadamente hasta la gloria para participar de la gloria con la que hoy ella es aclamada. Que así sea.